Muy buenos días, mi nombre es Yaridi Suárez, docente de Educación Integral, y hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante como es el reto que tenemos como docente, como facilitadores en la modalidad virtual de la educación. Pues la virtualidad hoy en día nos permite llegar a nuevos estudiantes con nuevos gustos e intereses, y como docentes pues no podemos relegarnos ante ellos. La exigencia que se nos presenta es entonces explorar las nuevas posibilidades que permite esta modalidad de la educación, que es la educación asistida en red, experiencia que desde mi vivencia ha enriquecido la manera de ver el mundo, la cultura y la sociedad. Todo esto me lleva hoy en día a reflexionar sobre la gran responsabilidad que tengo ante mis estudiantes en su proceso formativo y ante la sociedad en el rol del docente virtual, teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación son muy diversas y aunque inicialmente no fueron diseñadas pensando en ser utilizadas para la educación, sus beneficios han transformado el proceso formativo al centrarse en el estudiante y su aprendizaje activo, volviéndolo así creador y creativo. Es por ello que como docentes, ante esta nueva realidad, debemos ser capaces de acomodarnos a los constantes cambios, preparándonos cada día y actualizando nuestros conocimientos. El rol del docente cambia ante esta nueva realidad. Ya el papel del profesor que enseña es cambiado por el papel de un profesor que facilita el aprendizaje del estudiante. Y este reto que plantean estas nuevas metodologías de la educación exigen por parte del docente un conjunto de competencias y habilidades necesarias para afrontar el fuerte cambio de escenario en el que se desarrollan hoy los nuevos procesos formativos apoyados en las TIC. El proceso que debe pasar el docente virtual debe ser de guía, de estimular y colaborar al estudiante en su proceso de aprendizaje, además de evaluar sus resultados obtenidos con relación a una materia concreta o un conocimiento específico. Por medio de la orientación y seguimiento constante, el docente tiene como uno de sus objetivos ofrecer al estudiante herramientas y guías que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que atiende sus dudas y necesidades. El docente se convierte entonces en facilitador del aprendizaje, un guía, un compañero en el proceso completo de formación, encaminando al estudiante a través de los materiales, debates, foros, casos y simulaciones que se reflejan en una evaluación continua de las actividades realizadas individualmente o en grupo, apoyándose de esta manera en numerosas herramientas electrónicas que provee el campo virtual. Esta nueva modalidad formativa reclama a un profesor con funciones y competencias diferentes. Supone un cambio respecto a la formación presencial, tanto en la presentación de los contenidos como en las formas de comunicación y evaluación. El profesor, en este sentido, deja de ser un transmisor de conocimiento para pasar a ser una figura motivadora que orienta el proceso, que facilita recursos y acompaña constantemente el proceso formativo. El ser docente requiere una responsabilidad social, un compromiso, ejercer un rol activo en el ámbito virtual, cumpliendo con cada una de las funciones para que los estudiantes adquieran de forma eficaz los conocimientos y habilidades en el proceso de aprendizaje. La virtualidad se convierte entonces en una nueva forma de vivir y compartir experiencias, y el uso masificado de Internet y el cambio de la dinámica de vida urbana y rural hacen que la afluencia y necesidad de esta modalidad de estudio sea cada vez mayor. Es por tanto que como docentes tenemos una gran responsabilidad y es hacer el cambio, porque enseñar es no dejar de aprender. Tu docente debe ser el cambio que deseas ver en la educación. Desde nosotros mismos debemos cambiar la educación, desde cada uno de nosotros. Es por ello que les traigo hoy esta reflexión, porque es nuestro compromiso prepararnos desde hoy para la educación del futuro, abrir nuestras mentes y dar siempre lo mejor, estar abierto a los cambios. Y uno de esos cambios en la educación es afrontar esta nueva modalidad de educación virtual. Por ahora pues los dejo con este audio para que hagamos una reflexión y podamos aportar un poco más a lo que está sucediendo hoy en día en el proceso educativo. Bueno, con mucho gusto les hablo Yareli Suárez, docente de Educación Integral. Que tengan un feliz día.